i les cels de mi control parpadean i s'apagan. I mil programes distintos convergen en uno solo i te apoderas de mi a través de